es parte de los estatutos que nos hemos dado. Dos veces al año celebramos estas asambleas que tienen como finalidad de tratar temas de iglesia y temas también de coyuntura. Ahí hablamos, oramos primeramente, escuchamos, discernimos, convivimos, decidimos lo que es conveniente en este momento para toda la iglesia. Oremos pues este día tan especial que tiene como telón de fondo a María. A María que convierte su casa en lugar sagrado. Qué hermoso, ¿eh? Su casa en lugar de encuentro personal con Dios. El ángel habla poco. Son breves sus palabras. Ese ángel, ese mensajero. Pero estas van directamente dirigidas a María. Y le ponen en cuestión, no es cualquier anuncio. Y le ponen en cuestión también no solo la vida, sino los planes próximos. Ella ha sido elegida para dar entrada y acogida a Dios en este mundo. En este mundo que necesita de redención. Solo cuando María siente a Dios en lo más profundo de su ser y de su historia, puede decir, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Pero antes Cristo mismo habrá dicho, como hoy se repite, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué nos dice hoy a nosotros que hemos escuchado este pasaje ya tan conocido, pasaje tan tierno? Pero yo creo que en cualquier situación, cada año es diferente, cualquier situación de la vida tiene mucho que decirnos, que animarnos, que iluminarnos, que cuestionarnos. Me siento visitado como María. Ahí en casa, ahí se da ese encuentro. ¿Qué personas, qué situaciones, qué experiencias llegan hasta lo más hondo de mi ser? Y transforman mi vida. Dios nos sigue visitando. No solamente es María la privilegiada. Y Dios espera nuestro sí. Necesita de nosotros para que se pueda decir que nada es imposible para Él. Hemos creído. Y como creyentes, el mundo necesita de nuestro sí, para que seamos instrumento y abramos cauces a través de los cuales Dios siga entrando y visitando a su pueblo. Yo podría ser ahora el visitado. Estoy disponible, Dios mío, que pueda recibir yo también tu anuncio de salvación. Abre mi corazón para que pueda decir sí al amor. Y se me vienen a la memoria, estas palabras de San Agustín de Hipona. Tú estabas dentro de mí. Era yo quien estaba fuera de mí mismo. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste y me gritaste y venciste mi sordera. Me tocaste y ardí en amor a ti. Son palabras textuales de San Agustín. Y termino, como lo vamos a hacer este día y los próximos días, con estas palabras, estas frases del mensaje de la Conferencia Episcopal Mexicana a la nación mexicana, con motivo de los comicios del 2 de junio de 2024. El título general es Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Leo textualmente las primeras frases. Los obispos de la Iglesia Católica en México nos dirigimos al querido pueblo de México. movidos por nuestro compromiso y amor a nuestro país, para ofrecer una palabra de aliento desde nuestra misión religiosa al inicio de la campaña electoral de 2024, con el único deseo de construir juntos, apoyados en la verdad y la justicia, el ambiente propicio para celebrar en paz este importante proceso político. Hasta aquí las primeras palabras. Te deseo un gran lunes, una gran semana. Ya estoy seguro de regreso todo mundo a la escuela, al trabajo, al ritmo ordinario de la vida. Buen día, buena semana.